cuentan. Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Cada vez que invitamos a alguien, usted sabe, amigo, amiga oyente, que son personas, hombres o mujeres, que tienen muchas cosas que contarnos. Y por eso pasamos también la mañana, porque conversamos de muchas cosas, de muchos temas, que más que menos tiene muchas inquietudes, y esas inquietudes pues la van trabajando y vamos luchando por ello. Y hay un grupo que a mí me llama poderosamente la atención, porque en el transcurso de 4 años aproximadamente ha habido una evolución extraordinaria en todo su trabajo, en todo su empeño por darse a conocer, por llamar la atención, porque de algún modo, de alguna manera, todos tenemos que ver con que la justicia siempre tiene que ser igual para todos. Y sobre todo cuando se trata de ser todos iguales, que es un tema que aún hay que explicar a mucha gente de que eso es así, que todos somos iguales. Por lo tanto, yo le quiero dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, que recuerdo que hace muchos años hablábamos en un programa por la mañana, que venía con Toño Mudarra, y empezaban los primeros pasitos en una actividad tremebunda, extraordinaria. Elena Vega, buenos días. Buenos días. Recuerda ese tiempo, ¿no? Que éramos poquitos, vaya, que las manifestaciones eran de poca gente. Vaya. ¿Cómo ha cambiado las cosas, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado? Pero yo creo que en sí es la respuesta del movimiento feminista, ¿no? Por eso digo yo. Más que nada haciéndolo de manera más general, ¿no? Porque incluso el otro día dijeron que el movimiento feminista es uno de los pocos movimientos que tiene una generación segura. Es decir, se está renovando y eso implica pues que la generación pues va avanzando y esto no va a parar. Entonces yo creo que eso es lo que está despertando en la ciudadanía, de estar ahí a pie de calle pues contra la violencia machista. Pero yo recuerdo que éramos poquitos a veces en las manifestaciones y ahora son multitudinarias. Ha habido un cambio enorme, ha habido una respuesta de la sociedad y la conciencia de los ciudadanos que ha avanzado mucho, ¿no? Claro, porque vamos a hablar claro, porque estamos hartas ya. Estamos hartas, estamos cansadas. Y bueno, pues eso. Hoy particularmente estáis más cansadas, ¿no? Particularmente sí, hoy bastante. Estamos cansadas. Rosa, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, estupendamente. ¿También cansada? No tanto. Irene, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, amiga? Bien. ¿Sí? Bien. ¿Habías venido a este estudio? No. No. Este estudio Félix Ortega, un Radio Paradigma, Paradigma Radio, como tú quieras llamarle. Pero aquí estamos para poder conversar con todos y todas, para charlar de tantos temas. Ayer hubo una concentración en la feria. Sí. ¿Y qué tal fue? Genial. Hicimos nuestra denuncia contra la violencia machista también, pues contextualizándolo en esta feria, ¿no? En que ha desarrollado la campaña contra la violencia machista al igual que el año pasado. Y también Irene habló sobre el amor romántico. Una compañera también intervino como hablando de la prostitución y acabamos pues en un ambiente bastante festivo con una sevillana feminista. Muy bien. Que hoy vais a cantar seguramente, ¿no? Pues no. la autora no ha venido, así que no sé si ha ido, pero la voz tampoco ayuda esta mañana, ¿no? De tanta fiesta también. Irene es una persona muy joven, ¿verdad? Sí. Sí. Y habla del romanticismo. Parece que quedaba en los viejos solo. No. Parece que los viejos somos los románticos, los que soñábamos con esas canciones de Machín, no sé qué más, que por ahí nos iluminaban nuestras historias amorosas. ¿Los jóvenes también son románticos? Bueno, los jóvenes todavía quedamos mucho por recorrer porque vivimos, bueno, en una sociedad, me parece a mí que hay que despertar a todo lo que nos rodea, como el cine, la música, los grupos de amigos, está todo muy normalizado. Entonces, pues hay que despertar de esa sutileza. Ajá. Yo quisiera hacer una pregunta. Para evitar la violencia machista, ¿hay que diferenciar el amor romántico del amor real? porque a veces pensamos que, bueno, como es tan romántico, bueno, muchas actitudes forman parte de este amor, ¿no? O sea, cuando el hombre te dice, ay, no me gusta que te pongas así, que te pongas así, te dice, ay, cómo me quiere, ¿no? Es que hay que diferenciar. Entonces, el machismo solapado, ¿no? Es que es totalmente distinto, es irreal. El amor romántico es un concepto que nos han metido de hace siglos a las mujeres, y que eso es lo que mi compañera Irene lo que denunciaba en su escrito ayer en la feria. Los medios de comunicación solo ven como un maltrato físico, pero otra parte queda muy tapada, que es algo que no se ve. Y eso incidiendo, yo bueno, pues sé de que soy romántico, yo pienso que la gente no puede perder ese romanticismo, no tiene por qué ser necesariamente una actitud machista, ¿no? No, hombre, las cosas siempre es... el amor es bonito, y partiendo de la base eso, pero extrapolarlo ya a no sé, cuentos, manipulaciones, por ejemplo, cuentos de Disney, actitudes, eso, de eso es lo que hablamos, ya. Que el amor en sí, claro que sí, nos gusta enamorarnos. Si yo regalo un ramo de rosas, ¿soy machista? No, no, no, no, para nada, para nada, ¿no? Para nada. No, no, no, puedes. Yo creo que dejando los nombres aparte, sí. Quien quiera pues mantener la palabra romanticismo, que la mantenga, pero creo que llamémosle como le llamemos, tenemos que estar seguras de que estamos en una relación sana, que estamos en una relación libre de dependencia, libre de sumisiones, libre de que la única manera de mostrar cariño pues regalando flores o algo así, ¿no? Y yo creo que eso es de lo que tenemos que estar seguras, llamémosle como le quieras llamar, ¿no? Y ahí es donde hay que educar, ahí es, que la juventud reconozca en qué momento está siendo dependiente de su compañero o su compañera, de cuándo está siendo... ¿La juventud solo o los mayores? Hombre, todo. Lo que pasa que me he referido a la juventud en base a la educación y a la formación que se está dando, ¿no? Entonces, ya están en la escuela, ya se están educando con esos modelos de referencia. Rosa, ¿tenemos que seguir luchando en la escuela para que todo sea distinto? Tenemos que seguir, no, tenemos que casi comenzar y no seguir, sino es que es el motor del cambio está en la escuela, en los chiquititos. A partir de ahí ya se puede ir puliendo todo lo que está pasando en el machismo, porque ahora hay muchos comportamientos que ya se han aprendido, o sea, hay mucha generación antigua que es lo que hace que esté a muertes, pero a los niños se le tiene que educar desde la igualdad, y en el momento que saltemos ese escollo, pues todo va a ir muchísimo mejor, porque irán creciendo en la igualdad y pensando que las mujeres no somos objetos, ni somos no somos cosas a obtener, ni premios, ni nada de eso. O sea que... ¿Y tenés estás afirmando con la cabeza? ¿Por qué? Sí, totalmente de acuerdo con todas las personas de aquí. ¿Sí? Sí. ¿Qué más puedes aportar? ¿Qué más puedes contarnos de tu experiencia? Porque eres muy joven, tienes mucha experiencia a lo mejor. Bueno, a ver, no me ha dado tiempo a mucho, aunque siempre he ido a las manifestaciones que he podido, pero ahora más porque estoy metida en este mundo y fue, bueno, poco a poco voy teniendo formación, soy promotora de igualdad y poco a poco pues voy adquiriendo más formación en género y para adelante. Las mujeres están llevando adelante un trabajo enorme y algunas instituciones que jerárquicas, donde el patriarcado está de una forma tan manifiesta, ahora también van cambiando las cosas, ¿no? Pues ¿es sí. posible que aún llegue un momento en que la mujer pueda tener esa capacidad de trabajo que pueda abarcar todas las instituciones, las más jerárquicas que en este momento están en manos de los hombres? Por supuesto, y por eso peleamos. Pero es que las mujeres... No se plantea que las mujeres tengamos o no capacidad de trabajo. La tenemos. Lo que es necesario es que nos dejen ejercerla con libertad y en igualdad. a partes iguales, si quieren, y se bajen algunos del burro y nos dejen pasar a nosotras y nos dejen montarnos. O sea, nosotras estamos totalmente capacitadas o sea, que lo que has dicho de si está la mujer, no, lo que tienen es que dejarnos. Tenemos que tener hacerlo, la misma oportunidad, claro, claro, más, de que nos den más oportunidades. Sí, no, más que nada lo decía porque algunos órganos están cambiando, están reflexionando y están dando pie a que eso ocurra, ¿no? Sí. Entonces, es por la presión desde la calle, desde vuestras manifestaciones, desde vuestras reivindicaciones, como que ya está tocando ese puntito de sensibilidad para que esto pueda ocurrir en el futuro, que tengamos todas las mismas posibilidades. Sí, sí, claro. O sea que si todo cambia, por ejemplo, la comisión para cambiar la ley, cuando salió esa de la manada, la sentencia, primero estaba constituida por todos hombres, después cambió a menos mujeres, después ha cambiado a más mujeres, incluso más que hombres. Entonces, poco a poco, aunque se metan de primera patas, pero lo remedian, ¿no? Pero vamos, que cuesta muchísimo, cuesta muchísimo movilización y cuesta muchísimo, nos cuesta sangre, sudor y lágrimas a nosotras, nos cuesta muchísimo obtener todo. Pero bueno, eso nos enseña a luchar, y para nosotras y para las nuevas generaciones, que eso es lo que estamos muy contentas, porque es que se está movilizando también mucha juventud, y bueno, también chicos, estamos teniendo una tendencia y positiva, y la verdad es que es muy bueno lo que está pasando. ¿Cuál ha sido los resultados del grupo de trabajo que en la feria de mujeres para evitar abusos sexuales? Pues la valoración no se ha llevado a cabo, porque como esto parte de los colectivos feministas, entonces para ponerlo de manera conjunta, pues se va a esperar hasta después de feria. Pero el otro día, desde el grupo de Brazaletes Morados, ya salió diciendo en una noticia pues que había alrededor de 20 incidencias, más o menos, estaban manejando, que igual que el año pasado. ¿Igual? Sí. Oh, sí, era menor. Pero sí es verdad que algunas mujeres nos comentaban pues que veían cierta diferencia de la actitud de los machos, por así decirlo. De, bueno, pues que la actitud y comportamiento eran diferentes. Pero claro, hay que ahondar más. Hay que incidir en esos pequeños casos de acoso, de los buitres, esos que no nos dejan, los que nos empiezan a acosar insistiendo. Y, en fin, yo creo que al menos visibilizar de que no nos estamos quietas, de que tenemos el derecho de vivir una fiesta, pues igual de bien que el resto, que los hombres, eso es también señal y sororidad de mujeres, ¿no? Que las mujeres sepamos que estamos una con otra para vivir las fiestas libremente. ¿Y las fiestas se están viviendo libremente, Rosa? ¿Sí? Sí, yo creo, bueno, bueno, depende también de la persona. Hay gente que tiene, ha habido problemillas, ¿no? Pero sí, en general, es lo que hacemos, somos puntitos de luz. Los brazaletes morados, las que luchamos contra la violencia, los que luchamos, o sea, todos somos punto de luz, de referencia, para reflejar, darle un sentido de libertad, y que los hombres o los machos, como dice mi compañera, se den cuenta que nosotros tenemos derecho a estar bebiendo, bailando, paseándonos a las 3 de la mañana por la calle con la seguridad de que no nos agredan ni con el miedo que pasamos, que tenemos que, aunque estemos dando pasos para adelante, pero todavía tenemos que cuidarnos mucho. Da miedo. Claro, da miedo. O sea, yo misma, mis hijas, yo digo, coger el autobús y vais a una hora, porque así, y ellas lo... No es que ellas quieren tener el concepto, ellas luchan por tener la cosa, el concepto de feminismo, claro, y ellas lo tienen, pero claro, cuando ahí tienes alrededor quien no lo tiene y cantidad, pues entonces tienes que cuidar de tu vida, así, porque de repente te puede venir un borracho, un loco, y te puede hacer algo, y ya la que pierde es la mujer, por desgracia. Pues eso es lo que tenemos que desterrar. que seamos libres todas de eso. Es como dice la frase, ¿no? No queremos ser valientes, queremos ser libres. Exactamente. Sí, habéis hablado de los brazaletes morados. ¿Nos podríais contar un poco en qué consiste, en qué ha consistido? Pues hay unas casetas que son puntos morados y eso significa pues que son conscientes de lo que ello implica. Quien porta brazalete morado pues tiene cierta formación y se ha leído el protocolo pues que se ha elaborado y dentro siempre va a haber chicas con brazalete morado, ¿no? Por cualquier incidencia pues que haya dentro de esa caseta. Pero además de los brazaletes fijos que están en las casetas y además de los puntos morados, pues están las brazaletas móviles, pues que se dan vueltas por la feria, sobre todo en aquellos sitios donde hay más incidencia de agresiones. El botellón, al lado del río, ¿no? En fin, y sobre todo a horas puntuales. Y así, pues, nos identificamos con un brazalete morado y tenemos dentro como una coordinadora donde vamos compartiendo, pues, todas las incidencias que va ocurriendo. Mucho trabajo, ¿no, Rosa? Sí, es mucho trabajo, pero es muy satisfactorio. Si le ves con que una chica te diga en una incidencia, se te gire casi llorando y te diga sí, esto, aunque se vea, tuvimos una incidencia el otro día, se acercó la policía y todo, y la chica, la amiga de la chica que estaba en el lío, dijo, no, pero si es que te hacéis bien, es que esto es normal que se pare la policía, es que esto tiene que pasar. Y cuando ves que la gente responde así, con que convenzas a una sola persona, ya es satisfactorio. Porque poco a poco vamos uniendo la cadena. Pues el trabajo que estáis haciendo en las manifestaciones y en las calles es un trabajo enorme. ¿Eso puede redundar algún día en la política? Oye, claro que sí, sí. Lo que pasa es que nosotros no saldrá de nuestra parte, porque nosotros no somos la plataforma contra la violencia, la plataforma cordobesa no es, es totalmente apolítica. Pero vamos, sí. Bueno, puede. Sería apartidista en todo caso, ¿no? ¿Política la estáis haciendo? Bueno, estamos entonces, haciendo nuestra ¿no? política. Claro. Política feminista. Claro, política. Pero exactamente, pero que sí puede redundar. Para reivindicar puestos de trabajo en el Congreso para las mujeres y que salgan más que haya más igualdad y más paridad. Claro, efectivamente lo que nosotras hacemos es política, ¿no? Llamado 100% política. Y es verdad que no tenemos que olvidar que la plataforma pues la componen también pues formaciones políticas diversas, ¿no? Porque es una plataforma unitaria y en eso tenemos que seguir trabajando. Y por supuesto nuestro deber de denuncia, de sensibilización, uno de los pilares fundamentales es hacer mención ahí, ¿no? Que está fallando dentro de la política para que no se respeten la ley de igualdad, que se está haciendo para seguir, pues, no poniendo actuación ante la brecha salarial, ante las tomas de decisiones totalmente masculinizadas y qué políticas se están haciendo, ¿no? Donde se antepone, pues, todo lo que es lo económico antes que la vida. En fin, hace un instante estábamos hablando con un sector de la población aquí de Córdoba y habían dos mujeres que le decía a Pepa, es que cómo hablan, están muy bien empoderadas en lo que están haciendo y son muy responsables, mucho. Con lo cual digo, es un buen puntazo, ¿no? De que la mujer vaya asumiendo esas responsabilidades que el hombre seguramente no ha sabido hacer bien, ¿no? Como las consecuencias que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Claro, muchas veces nosotras vemos cosas que los otros no ven. Entonces, por supuesto que sí. No sé qué sector me yo decía, no, los vecinos, vecinas. Entonces estaban defendiendo su situación y me llamaba la atención. Las dos chicas hablaban muy bien y yo le decía eso. De verdad que me gusta cómo se empodera la mujer y cómo va tomando y asumiendo responsabilidades y va llevando a cabo pues un movimiento, lo va empujando, lo va llevando, y son mujeres, a eso me refería. Sí. Yo creo que también está la incidencia de que ya está habiendo referentes. Claro. Es decir, antes había referentes, por supuesto, pero había pocas referentes. Pero ahora, cuando el movimiento ha ido avanzando, ya se está visualizando más, entonces las mujeres estamos teniendo más referentes para poder empoderarnos, para poder decir la palabra también es mía y nosotras también somos motor de cambio, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Entonces, por supuesto que todo esto está incidiendo, porque a lo mejor ese grupo de vecinos y vecinas pues están haciendo política en su barrio, ¿no? Claro, entonces, claro, sí. Por supuesto, sí, sí. Estamos incidiendo también en esa forma de hacer. En el futuro, ¿qué otras actividades tenéis previstas? Porque supongo que ahora que viene los meses de festivo, estivales, ¿la cosa merma o seguiréis trabajando? Nosotros tenemos todos los 25, estamos trabajando, ahora el lunes tenemos una reunión, tenemos asambleas prácticamente todas las semanas. Y vamos a los pueblos, ahora tenemos la presentación del estudio de ¿cómo se llama la abogada? Aurora, de Aurora Genovés. Todos los 25 tenemos las concentraciones. Bueno, hacemos una pausa en agosto. Agosto no la tenemos. Pero junio y julio sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y luego en septiembre volvemos preparando convenciones, todo lo que son las mesas de informativas de los barrios en octubre, con vistas al 25, el 25 de noviembre, el Día contra el Maltrato. Entonces, vamos, que no paramos. Estamos muchísimas mujeres en la plataforma, estamos muchísimas asociaciones, pero tenemos en el grupo de trabajo estamos no sé cuántas, 15 por lo menos a full. Estamos totalmente, no paramos allí. Cuando no hace una cosa, la hace la otra, en realidad. Y hay mucho, está muy callada, no sé, ¿no? Sí, yo estaba pensando, ahora imaginaros, soy una mujer de a pie, ¿no? Y me empieza a interesar el tema del feminismo. ¿Dónde podría ir yo a informarme? ¿O dónde tenéis alguna sede, algún teléfono, algún lugar? Sí. Porque sé que hay mujeres que les están empoderando en cuanto al tema y dicen, jolín, yo quiero formar parte de ese grupo porque yo me veo capaz y veo la necesidad de desenvolverme ahí. Tenemos una sede al lado de la Biblioteca Lepanto, en la Casa Ciudadana. Lo que pasa es que, como es cierto que somos militantes activistas, como decía una compañera, pues no estamos allí siempre. Entonces, cuando en la página web de la plataforma vienen los teléfonos de las compañeras, y en cuanto contactéis con alguna de nosotras, pues enseguida nos reunimos información, y ¿no? adelante, porque es lo que necesitamos, ¿no? Claro, necesitamos, claro, fuerza, claro, y necesitamos ir ampliando las filas, sí, ¿no? Porque no siempre son los mismos. Exactamente. Sí, sí. Yo sé que hay mujeres que están por la labor, ¿no? ¿Y la página web cuál es? Plataformacordobesa.com. Lo hacemos muy sencillo. Es fácil. Lo hacemos muy sencillo para que no haya excusa. Facebook, Instagram, Twitter, Plataforma Cordobesa. Y está, nada más. Y ahí te sale seguro, sí. Y en la siguiente actividad, que es la que ha dicho la compañera, el 6 de junio, vamos a presentar el estudio de Aurora Genovés en Montemayor. Pero aunque sea en Montemayor, porque la plataforma también tiene actividad en la provincia, vamos a reunirnos en coche. Entonces, aquellas mujeres que quieran estar presentes en el estudio, pues que nos lo digan, se pongan en contacto con nosotros, tal como hemos dicho, y que se vengan con nosotros, porque además es un estudio bastante interesante sobre las muertes por violencia de género. Nada, pues Elena, Rosa, Irene, pues muchas gracias por venir un día tan difícil como este, a esta hora de la mañana. Tan temprana, tan temprana, y lo agradezco muchísimo y espero que vengáis más días y más veces, ¿eh? Por supuesto. Vale, pues entonces hasta la próxima vez, cuando queráis. Y a ti, Ale, siempre por invitar. Muchas gracias. Adiós. Irene, pues esperamos verte más veces, ¿eh? Por aquí. Muchas gracias. Vale. Pues gracias a las tres y gracias a Pepa también. Okay. Y bueno, y seguimos con el programa. Gracias a mi Javi.